Hola, soy Rosa Pérez. Y esto no es medianoche. Pero ahora os cuento. La lupa. Opinión y debate. El mundo del misterio a examen. En tu radio.com. Un programa dirigido y presentado por Rosa Pérez. En tu radio.com. Antonio José, ¿existen realmente los ovnis? Existen y hay una prueba determinante. A mí cuando me piden pruebas físicas, yo prefiero darles pruebas gubernamentales. El Estado español ha considerado que el tema ovni es materia reservada, por lo tanto es secreto de Estado. Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda de que los ovnis existen. Sean lo que sean, existen. Pero, ¿tú sinceramente crees que hay tantos ovnis y tantos avistamientos como nos cuentan? El 95% de lo que se cuenta es mentira, o por lo menos no es verdad. Es decir, que hay una serie de avistamientos que son subjetivos. Hay mucha gente que cree haber visto ovnis y lo que en realidad ha visto es un avión que venía de frente con las luces de aterrizaje encendidas, con esos faros potentísimos de yodo encendidos, y de pronto se apagan, cree que ha visto un ovni. No hay tantos ovnis como nos dicen, pero el fenómeno, insisto, existe y se puede demostrar. ¿Qué son para ti los ovnis? Hombre, es muy difícil porque los estudiosos del tema... Yo soy divulgador, no investigador del tema. Mi investigación se ha basado únicamente en el reporterismo. He hecho muchos reportajes sobre luces que sobrevuelan los cielos. Hay investigadores que se emperran en que son extraterrestres. Hay otros investigadores que se emperran, y sus razones tendrán, para decirnos que son procedentes de otra dimensión. Es muy posible que estemos viviendo en universos paralelos, y no en dos, sino tres, cuatro, es muy posible. Pero esto, mientras no se demuestre, entra en el campo de la ciencia ficción. Otros creen que proceden del centro de la Tierra, de una civilización perdida que pudiera ser los Atlantes. Lo que no cabe la menor duda es que los ovnis están ahí, pero no sabemos de dónde proceden. Hay una bonita teoría de... no me acuerdo quién, yo soy fatal para los nombres y pido perdón por ello, que dice que podía existir otro planeta, que sería el planeta Tierra 2, que estaría en la misma órbita de la Tierra, pero tras el Sol. De tal forma que cuando los astronautas han viajado a la Luna, jamás lo podrían haber visto porque el Sol les hubiera ocultado la visión de este planeta. Y que entonces a lo mejor es ese planeta el que quiere conocernos, el que quiere ponerse en contacto con nosotros. A lo mejor ellos están muy evolucionados y al ver los salvajes que somos aquí, pues no quieren ponerse en contacto con nosotros. Teorías hay muchas. Ahora, procedencias reales no lo sabemos. ¿Crees que algún día lograremos resolver el enigma ovni? No, porque desde el Popol Vuh, Mahabharata, Biblia y todas las escrituras sagradas de todas las culturas se nos plantea el tema ovni y han pasado miles de años y no se ha resuelto. En las cuevas de Altamira ya hay ovnis pintados. En las cuevas francesas también hay ovnis pintados. Es decir, el hombre primitivo vio los ovnis y no pudo descubrir nada. Nosotros creo que no lo vamos a descubrir, ni nuestros nietos ni nuestros bisnietos. Es un tema que está ahí y que lo único que está haciendo, y es la cosecha inmediata que estamos recogiendo, es que gracias al estudio de los ovnis se están abriendo puertas del conocimiento, como es, por ejemplo, pues meternos en astronomía, mucha gente no se hubiera interesado jamás por ello, por filosofía, por psicología y por tantas y tantas materias. O sea, el ovni produce una cosecha inmediata. Por eso yo se lo recomiendo a la juventud. Estudia el ovni como anécdota, pero date cuenta qué de materias hay alrededor, que son mucho más importantes. Y ahora, desde el lado del tiempo, podemos asegurar que los ovnis fueron el tema rey en medianoche. El tema ovni fue en medianoche el tema rey, pero fue. Hola amigos, buenas tardes. Esta entrevista que habéis escuchado nunca se ha producido, porque desgraciadamente hace años que Antonio José Ales ya no está entre nosotros. Pero gracias a la magia que nos brinda la tecnología de la época en que estamos inmersos, hoy, día 20 de octubre de 2012, hemos cumplido un particular sueño. Un sueño contagiado por esa voz que tantas horas me han acompañado en esas noches insomnes y que me llevaban en volandas hacia esos mundos oníricos que él hacía tan reales. Gracias, maestro, por concedernos esta simulada entrevista. Bienvenidos a La Lupa. Cerrad los ojos, coged mi mano y acompañadme en este viaje hacia ese mundo desconocido en el que habitaba Antonio José Ales. Muy buenas noches, la una en punto de la madrugada. Una vez más salimos al aire con Alerta OVNI, la mayor operación de vigilancia del cielo jamás realizada en la historia. Este año, superando todas las previsiones, contamos con más colaboradores que nunca. Hay astrónomos, radioaficionados, grupos de investigación ufológica, grupos científicos y millones de curiosos, de interesados por estos misterios, por esas extrañas luces que cada noche cruzan los cielos. Buscamos ovnis, buscamos fundamentalmente la aventura, la gran aventura de una noche de verano. Esta es la sexta edición de nuestro programa especial que se ha convertido ya en un clásico de la radiodifusión española. En estos momentos y desde hace varias horas, cada cerro, cada monte, cada playa están ocupados por grupos de jóvenes y no tan jóvenes que en esta noche mágica se asoman al cielo. Estamos emprendiendo una fabulosa aventura, una aventura insólita que nada tiene que ver con cualquier otra que hayamos emprendido hasta ahora. Pero Pero nosotros no somos ni brujos, ni magos, ni místicos. Simplemente estamos interesados en un extraño fenómeno que desde hace siglos intriga a los hombres de la Tierra. ¿Qué son esas luces? La pregunta se la hicieron ya los hombres de las cavernas, que dejaron reflejadas en las cuevas las visiones que tuvieron. Pero jamás obtuvieron respuesta alguna. Esta noche, y a través de la radio, vamos a tratar de dar un nuevo paso adelante en el estudio de este extraño fenómeno. Pero lo hacemos con la alegría y el desenfado de una noche de campo. Salimos con la ilusión de la aventura, pero sin el misticismo que algunos iniciados esperan. Somos gentes normales, gentes sencillas, que esta noche quieren divertirse y de paso aprender lo que podamos. Por eso, para iniciar nuestra aventura, lo haremos con buen paso y con alegría. Soy Miguel Ángel Pertierra, director del programa de radio La Rueda del Misterio. Me han pedido que para La Lupa comente lo que significó Antonio José Alés. Bueno, para mí fue una época fantástica, maravillosa, en plena infancia, adolescencia, en ese cambio. Cuando uno empieza a descubrir, a encontrar, a buscar respuestas, intenta saber. Apareció en la mítica cadena SER, en Onda Media, un señor que con una voz impresionante, que hablaba de unos temas también interesantísimos y que, bueno, emitía una música que yo recuerdo, la música de Krauer, y su programa fantástico, fabuloso y que desde luego impactante, Medianoche. Aún recuerdo, bueno, personaje mítico en ese programa, esa alerta OVNI, la recuerdo con mucho cariño, inolvidable. Y de verdad, yo creo que Antonio José Alés, fuera de las críticas que se le hayan podido hacer o se le estén haciendo, a mí eso me es indiferente, para mí personalmente fue una impronta para abrir el deseo de búsqueda, de conocimiento, de intentar saber un poquito más. Yo creo que de esas personas que van dejando huella por el mundo, que a pesar de haber fallecido, está ahí, presente en todos nosotros. Creo que ahí ha sido una persona fantástica y la verdad que para los temas de misterio y para otros muchos más temas, ha sido de verdad alguien que de verdad merece la pena y ha merecido la pena saber de él. Aún podemos escuchar mucho de su programa en ese mítico sonido, en ese repiqueteo que muchas veces tenía esa Onda Media, y nos hace recordar tiempos donde la investigación, quizá con menos medios, quizá sin ese internet que hoy en día estamos utilizando de todas formas, pero con un ánimo de saber, de sapiencia, con unas ganas de buscar, de irse a esas carreteras, bueno, con esos vehículos que no tienen nada que ver con los de esta época, y que bueno, que esa onda de radio llegaba a todo el mundo realmente. También el tema de cuando, era los años 70, 80, ya digo, esos míticos programas donde desde luego a todo y a cada uno de nosotros pienso que fue una impronta, como he dicho antes, y que perdurará a lo largo de mucho tiempo. Muchas gracias, doctor Pertierra, por permitirme junto a su hermano Jesús descubrir esa Málaga cuajada de misterios y ayudarme a adentrarme en esa sarquía legendaria para encontrar a un caminante infatigable de estos senderos misteriosos. El escritor y director de Límites de la Realidad, José Manuel Frías. Antonio José Alés es una figura mítica dentro del mundo del misterio, uno de esos personajes que pasan y no se olvidan, que siguen permaneciendo en la memoria de todos aquellos que disfrutaron de su trabajo. Y yo creo que esa atracción es aún mayor para los que estamos muy vinculados con el mundo de la radio, para los que hacemos radio. Medianoche fue referente en las ondas en los años 70 y 80 como programa pionero en estas cuestiones de lo heterodoxo, y Alés lo fue, por lo tanto, como el primer presentador español en abordar estos temas en radio. Y más allá de esa voz inconfundible, de esa capacidad de improvisación, yo creo que propia solamente de un maestro, hay que sumar también su poder de convocatoria, como en aquella alerta OVNI de finales de los 70, en la que Alés logró que millones de personas en toda España miraran al cielo. Por lo tanto, Antonio José Alés ha pasado ese panteón de maestros que ya no están con nosotros, pero que siempre estarán presentes y que son absolutamente insustituibles. Y ahora que encontramos a José Manuel, no podemos marcharnos de tierras malagueñas sin saludar a nuestro amigo Alberto Guzmán, director de The Next, la radio del misterio. Hola, buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este homenaje merecido a don Antonio José Alés. Todos lo recordamos, sobre todo los que tenemos de 30 años para arriba, porque vivimos con él muchas noches. Y fueron noches espléndidas, inolvidables y sobre todo repletas de emociones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era un niño, casi 14 años o 15 años quizá, aquella alerta OVNI, esa alerta OVNI que nos llevó a la esperanza de poder contactar, de poder observar esos objetos voladores no identificados de los cuales tanto se hablaba. También recuerdo esas noches con mi hermano en nuestro cuarto, escuchando esos relatos de terror y esos misterios. Antonio José Alés llevó una vida llena de popularidad, porque en aquellos tiempos no habían tantos medios como existen hoy en día, tanto medios de comunicación en el sentido de que habían 3-4 cadenas de radio que eran muy seguidas, 1 o 2 canales de televisión, pero sobre todo en cuanto a que los medios con los que contaba para hacer los programas no eran, ni mucho menos, tan sofisticados y tan fácilmente manejables como lo son hoy en día. Me llamó también mucho la atención la sintonía que utilizaba en su programa, las músicas que incluía, las entrevistas a personajes como Andrea Faves Kaiser, tanta gente como Salvador Freixedo. Eran personajes que estaban un poco al margen de la fama que en aquellos tiempos tenía el bueno de don Antonio Rivera o de Juan José Benítez o de el querido Jiménez de Los. Eran tiempos, como digo, muy distintos a los que vivimos ahora, y bueno, después de llegar a la cumbre del misterio en España, de eclipsar a todo aquel que los medios pretendía hacer algo relacionado con los enigmas que nos rodean, pues desapareció. Y desapareció, supongo, voluntariamente, acompañado también por una enfermedad, y se retiró a una pequeña emisora local donde posiblemente hizo lo que siempre hubiera querido hacer, esos programas en la intimidad, sin ningún tipo de presiones, a su libre albedrío, un poco harto, saturado de esas presiones que en el mundo del misterio también las hay, y que entre otras cosas aquellos casos de la colza, aquellos casos del SIDA, bueno, pues seguro que terminaron con su paciencia y le hicieron retirarse como ermitaño a una pequeña radio local. Y así la vida de Antonio José Alés pasa a la posteridad por sus grandes trabajos, por sus grandes programas, que afortunadamente hoy en día aún los podemos escuchar. Soy Alberto Guzmán, de Radio The Next. Gracias por haberme dado la oportunidad de participar en vuestro programa homenaje a Antonio José Alés. Voy a contarles algo a mis amigos de la medianoche. Algo realmente curioso. En esos viajes, en esos desplazamientos, el lugar que me atrapó definitivamente fue el Coto de Doñana, en la provincia de Huelva. Es un lugar al que amo, diría que desesperadamente. Y recorriendo las marismas, solo, en la noche, he oído muchos ruidos, ruidos absolutamente naturales, como es lógico, de pájaros, de reptiles, de ramas que se caían. También, alrededor de la hoguera, a veces con amigos, se escuchaba en el silencio, no forzoso, sino voluntario, que nos imprimíamos al grupo, se oía el crepitar de las llamas. Pero hicimos algo que seguramente no era psicofónico, pero que sí era impresionante. Algo que recomiendo que hagan ustedes en un campo solitario, en un campo tranquilo. Se tumban en el suelo y simplemente ponen el oído en la arena. Y escuchen. Escuchen porque seguramente oirán, como me pareció oír a mí, ni más ni menos que el latido de la tierra. Sí, amigos, eso creí escuchar, el latido de la tierra, en las marismas, en el Coto de Doñana, un lugar del que una noche de estas les hablaré. O tal vez lo lloraré, o lo recitaré, no lo sé. Pero una noche de estas, les voy a contar a ustedes los misterios del Coto de Doñana, que un pequeño grupo de amigos hemos descubierto y que no conocen ni siquiera los guardas del coto, saltando vallas con la luna llena, entre jaras y viendo al fondo a los ciervos que iban a beber, y entre esas sombras veíamos luces, y entre esas luces veíamos sombras. Increíble. Se lo contaré una noche de estas. Doñana. Marismas. Espacio protegido donde conviven aves, flora, mamíferos en vía de extinción y también fenómenos extraños. Avistamientos ovnis, fantasmas, seres imposibles. Y hay quien asegura que hasta fue cuna de atlantes. José Manuel García Bautista, escritor, investigador y director del programa Voces del Misterio. ¿Cómo conociste al maestro Alés? Tuve la oportunidad de conocer a Antonio José Alés en persona, aquí en nuestra ciudad. Y con él, pues, conocía quien había sido todo en el mundo del misterio a nivel radiofónico en España. Antonio José Alés grabó con letras de oro una página brillante del mundo de la radiodifusión y de la comunicación del mundo de los misterios, cuando en Cadena Ser y en Onda Cero salía aquella sintonía inolvidable de medianoche. La medianoche que Antonio José Alés nos hacía pasar revisando todo tipo de misterios y todo tipo de enigmas históricos, nacionales, que la verdad hacían que aquellos sueños que tenía aquel joven que deseaba empaparse de tantas y tantas cosas que desconocía, pues daba rienda suelta a su imaginación. La verdad es que hablar de Antonio José Alés es hablar de un mito en el mundo del misterio, que luego la vida, pues por otros derroteros, va haciendo que cada uno vuelva a su sitio o cada uno esté en su sitio. Pero indudablemente Antonio José Alés hizo y divulgó, principalmente en este país, aquellas cosas que hoy se han convertido prácticamente en un habitual, que es el mundo del misterio. Los enigmas, lo que era el fenómeno ovni, que se encargó tanto de potenciar y que, bueno, fue arte y parte de aquel caso ilustre que era el del Condesito. Y por qué no, pues todo lo que era y está ligado a nuestra tierra, como los misterios en Doñana, como por ejemplo fenómeno aparicionista y tantos otros que a lo largo de sus programas pues fue desgranando y fue llenándonos de ilusiones y también de sueños. Antonio José Alés sin duda merece este homenaje y todos los que se le hagan puesto que es una parte importante de la historia del misterio. ¿Y desde Doñana? Nos acercamos al Aljarafe sevillano. Sin duda, uno de los lugares más emblemáticos en avistamientos ovni. Allí estuvieron persiguiendo respuestas gente como Manuel Osuna, Joaquín Mateos Nogales, Ignacio Darnaude, Miguel Peiró o Juan José Benítez. Y desde el mismo Aljarafe, Javier Ballesteros, director del programa Noche de Historia y Misterio, nos habla sobre el maestro. Hola amigos, un saludo para los compañeros y oyentes de La Lupa. Soy Javier Ballesteros, director de Noche de Historia y Misterio en Radio Guadalquivir. José Antonio Ales. Bueno, pues simplemente conseguir hablando de él 3 años después de su muerte, pues dice mucho, ¿no? Lo importante para mí, y creo que debería de ser para el mundo del misterio en general, es el gran legado que hemos heredado no solo los que nos dedicamos al mundo de la información y en especial del misterio, ¿no?, sino para todos los amantes de lo extraño, lo diferente. Y sin olvidarnos de su capacidad para información general, pues todo en esta vida no es misterio. Su programa en la SER, Medianoche, un referente, pero me quedo con la influencia de este hombre en hacernos sentir diferentes, diferentes por mirar al cielo esperando algo o simplemente desearlo. Era tan especial que un día deseó ser como los objetos raros que surcaban los cielos, es decir, algo difícil de ver. Pensó que era el momento de hacer parada en lugares distintos o desconocidos. Al fin y al cabo, estaba en todo su derecho de desaparecer y, por supuesto, de regresar como una persona que, aunque quisiera dar a entender que estaba cansado, solo había introducido el halo del misterio que únicamente tienen los grandes personajes. Un saludo, amigos. Lo que yo les vengo diciendo, el terror o las situaciones misteriosas no han de producirse necesariamente en un castillo abandonado. En Ciudad Real, a mediodía, a pleno sol, caminando por un campo de trigo, ahí puede estar el misterio, a la vuelta de la esquina, en su rincón predilecto, mientras mira usted la televisión, mientras lee, con el perro dormido a sus pies, ahí puede surgir. No hacen falta lugares estrambóticos ni cinematográficos. El misterio está en usted. Los fantasmas están en usted. Los demonios están en usted. Y también los ángeles, como no, pueden estar con usted y brotar de usted. El miedo es controlable, por eso no tiene usted más que anteponer su inteligencia a los fenómenos y estudiarlos seriamente, con frialdad, intentándolo una y otra vez, hasta demostrarse que son causas naturales o causas desconocidas. Como bien dice en este corte el maestro, el misterio puede estar en cualquier lado, caminando por un campo de trigo, en una casa cualquiera, a la vuelta de una esquina. Pero otras veces hay que buscarlo, o él mismo te viene a ti. Yolanda García, codirectora del programa La Búsqueda. ¿Cuándo encontraste a Antonio José Ales? Pues mi homenaje a Antonio José Ales, por edad no pude escuchar en vivo y en directo los programas de Antonio José. Pero gracias a todos esos podcasts y todas esas grabaciones que existen por la red, he tenido la oportunidad de escuchar la voz y la forma de hacer de uno de los referentes de la radio española en temas de misterios. Yo creo que sin lugar a dudas, su Medianoche de la cadena SER fue en su momento un espacio radiofónico precursor de algunas de las actividades que hoy en día vemos normales en la radio y en el mundo del misterio. Ejemplo claro es la creación de las primeras alertas ovnis realizadas aquí en España. Desgraciadamente nos dejó en 2009, pero su legado está muy presente. y creo que siempre lo estará a través de todos sus programas que, como bien he dicho, podemos encontrar en las redes y en muchas casas de todos los aficionados del misterio. Y bueno, queridos amigos, este ha sido mi homenaje a Antonio José Ales para nuestros compañeros de La Lupa. Todos los domingos en la SER, después de hora 25 deportiva, Enigmas. Un programa hecho especialmente para los amantes del misterio, del terror, de la ciencia ficción, de la parapsicología y los ovnis. En Enigmas nos ocupamos de las ciencias ocultas, de los sucesos misteriosos del mundo, de aparecidos y desaparecidos, de fantasmas, del mundo mágico de las plantas. Cada domingo después de hora 25 deportiva, Enigmas, un programa que muchos no se atreven a escuchar. En Enigmas se cuentan historias tales como los muertos vivientes, Satanás en la tierra, los árboles que atacan a los hombres y otras muchas cosas que no nos atrevemos a decir. Cada domingo en la SER, las historias más insospechadas en Enigmas. No se pierdan Enigmas, porque en ocasiones abrimos de par en par las puertas del misterio. Enigmas cada domingo en la SER, un programa que hiela la sangre en las venas. Soy Marta, y quería decirte que oír tu nombre, Antonio José Ales, me lleva a aquellas noches en las que, acostada en mi cama, escuchaba con mi pequeña radio tu gran programa Medianoche. Y oigo a mi padre que me decía: deja la radio, que mañana tienes que madrugar. Gracias a ti, a Jiménez Veloso y a Andreas Faber-Kaiser, nació mi pasión por el mundo del misterio, que a día de hoy sigue vigente, aunque sin tanta vehemencia. Cualquier cosa que contaras se hacía creíble, gracias a tu gran entusiasmo que contagiaba a los demás. Con tu voz potente, tus relatos tomaban una dimensión que traspasaba otros límites y te estremecían, ese miedo agradable que nos gusta, transportándome a través de tus palabras y tu retórica a mundos extraños y misteriosos. Un verdadero placer. Descubrí muchas cosas y también con tu amigo invitado en el programa Andreas Faber-Kaiser aprendí a dudar y a cuestionar la veracidad de las noticias que nos vendían por aquel entonces. Te haría tantas preguntas y estaría escuchando tan atentamente. Gracias, Antonio José Ales. Gracias, maestro. No olvidaré el disfrute con el que escuchaba tu programa y desde aquí quiero agradecértelo con estas palabras y decirte que para mí siempre será medianoche. Atención, atención a algo que antes les comentábamos y que, aunque no hemos podido confirmar, pedimos a todos mucha atención. En diferentes puntos de la península, quería decir, nos está llegando una inquietante noticia. Al parecer ha sido avistado un extraño objeto de gran tamaño, en forma de delta, que se desplaza sin el menor ruido y sin luces de ningún tipo. Es simplemente una sombra. La velocidad parece ser que es lenta y la altura prácticamente, podríamos decir, baja. Atención, grupos de observadores, mucha atención. Repetimos la información. Forma en ala delta, gran tamaño, que se desplaza sin menor ruido y sin luces de ningún tipo. Según nos dicen, parece simplemente una sombra. Velocidad lenta y altura baja. Prioridad para esta noticia. Atención, grupos. Si alguno de vosotros... Y buscando la tumba perdida, me encuentro a la persona que más y mejor nos cuenta la historia. Esa rama del conocimiento que nos puede decir qué fuimos en el pasado, qué somos en el presente y qué seremos en el futuro. Nacho Ares, director del programa Ser Historia. Mantengo muy vivo en el recuerdo esas noches de finales de los años 70 y comienzo de los 80, con la sintonía del Carmina Burana, que anunciaba el comienzo de un programa mítico. Es una palabra quizás muy manida, ¿no?, para hablar de historia de la radio, pero Medianoche de Antonio José Ales fue un programa mítico por contener infinidad de elementos, de ingredientes que luego poco a poco han ido desarrollándose en otros espacios parecidos, ¿no? Yo recuerdo que también hay que reconocerlo, no era la mejor edad ni el mejor momento para escuchar este tipo de cosas, pero con 8 o 9 años escuchar las primeras psicofonías en el programa de Ales y descubrir infinidad de misterios que luego por, bueno, pues avatares de la vida y circunstancias de la vida de cada uno, pues se han convertido prácticamente en mi profesión, ¿no? También muchos de sus programas dedicados a misterios de Egipto, conocí muchos de esos enigmas de esta civilización que ya en aquella época me fascinaba y que, como decía antes, por suerte en mi caso se ha convertido prácticamente en mi profesión, ¿no? Por eso recuerdo con mucho cariño el programa Medianoche de Antonio José Ales. Y del Egipto de Nacho Ares me adentro en uno de los lugares más enigmáticos y controvertidos del planeta, el Área 51. Pero no preocuparos, voy muy bien acompañada. En este caso, por una de las personas que más sabe de los entresijos que se mueven tras las rejas de este inhóspido lugar de Nevada, David Benito, autor del libro Área 51 y director del programa La Zona Oculta. Antonio José Ales, para mí, se convirtió... Bueno, yo puedo decir que fue mi ídolo, pero con el tiempo. Yo soy de la generación del 78, no tuve la oportunidad de escucharle en directo en ninguna ocasión. Sí que es verdad que gracias a mis padres, incluso pues me dijeron que mi abuelo también le solía escuchar en su programa. Y digo que se convirtió en un ídolo con el paso del tiempo, además, una de las personas que hacía esa radio con, digamos, sabor añejo, ¿no? Una radio que se hacía antes, que es bastante diferente a la de ahora. Ni mejor ni peor, pero era diferente. Con otros medios, de otra forma, y creo que era un auténtico maestro. ¿Y qué ocurre? Que yo no lo escuché en directo, pero sí, gracias a grabaciones que hay y que están circulando por internet, gracias a personas como mi gran amigo Santiago Vázquez, que tiene una auténtica colección de cintas de Antonio José Ales y de otros muchos programas, y que durante muchas madrugadas en su casa podíamos escuchar su voz, una voz genuina, sin igual, y que sin duda pues ha fraguado lo que hoy, por ejemplo, es Iker Jiménez, muy, muy influenciado por el estilo y por esa radio que hacía Antonio José Ales. Por lo tanto, en su día no fue para mí un ídolo, tengo que reconocerlo, pero con el tiempo sí que se convirtió en ese ídolo, tanto por la temática tocada, que era el misterio, como por esa forma de hacer radio y sentarse delante de un micrófono sin un papel e improvisar todo lo que iba diciendo. Desde luego, el auténtico maestro del misterio. La persona con la que vamos a hablar en Barcelona es alguien muy, muy conocido de los interesados en estos temas. Obtuvo en 1972 el Premio Nacional de Astronáutica. Es autor de libros como Sacerdotes o Cosmonautas, Cosmos, Cronología General de la Astronáutica, Grandes Enigmas del Cielo y de la Tierra. Jesús vivió y murió en Cachemira, libro muy, muy discutido, y que aquí en la cadena SER lo pusimos no solamente en tela de juicio, sino que le juzgamos. Y gracias a esa acusación y a ese libro, pues me hice muy, muy amigo, gran amigo, diría yo, del invitado de esta noche. Luego una serie de libros sobre ovnis y documentos de la CIA. Pero yo creo que en definitiva lo que más ha amado nuestro invitado ha sido su revista. Su gran revista, que ha estado 6 años en los kioscos y que se marchó de ellos por vergüenza, por decencia y por honestidad. Podía haber seguido mucho más tiempo, pero para eso tenía que haber engañado, tenía que haber mentido y fabulado. Y Andreas Faber-Kaiser no es capaz de una cosa así. Andreas, buenas noches y bienvenido a Enigmas. Hola, buenas noches y muchas gracias. Bien, Andreas es noticia estos días, y lo es, además de por su reconocida honestidad, algo que ya no se lleva, algo ya no se estila, lo es porque acaba de sacar un libro en la editorial Planeta, Las nubes del engaño, libro que no hemos leído todavía con la atención que nos hubiera gustado, y hemos de decir que es un libro importante, que es un libro denso, pero fácil de leer, que es un libro con cantidad increíble de cosas, y que todos los aficionados al tema OVNI, a los enigmas en general, se van a encontrar encantadísimos leyendo el libro, porque recoge, no todo, porque ya él nos ofrece en el prólogo otro próximo libro, que más o menos pues le dará fin a una etapa en la vida de Andreas Faber-Kaiser. En principio, cuéntanos, ¿qué son para ti, o qué quieren ser las nubes del engaño, Andreas? Las nubes del engaño son, para mí, todas aquellas que nos han metido encima de las cabezas durante siglos, haciéndonos creer que era divino, algo que muy posiblemente no sea más que una tecnología procedente de una inteligencia superior a la nuestra, que ha convenido disfrazarla de divinidad durante todos estos siglos y que hoy en día estamos desenmascarando como simplemente procedentes de esto, de unas inteligencias superiores, por lo menos en el plano tecnológico, a nosotros, que conviven con nosotros siempre, que según mi hipótesis, como siempre, provisional, actualizada a hoy, nos fabricaron, no ya nos crearon, sino nos fabricaron en una época remota, y que desde aquella fabricación no han dejado de estar lejos de nosotros en ningún momento. Las nubes de engaño son aquellas que, por ejemplo, en el caso cristiano, aparecen en la Biblia, en otros textos y en otras religiones, aparecen en otros legados antiguos. En el caso de la Biblia, todos los aficionados al tema conocen de sobras las nubes que aparecen inteligentemente guiadas ante el pueblo de Israel y en otros pasajes bíblicos, y que son lo que hoy en día son las nubes que nuestros pilotos tienen que esquivar a veces para no tocar. Su visión para lo desconocido. Su forma de hacernos vivir el misterio. Y su voz, rota e imperecedera. Aún sigue la memoria de aquellos que sin quererlo nos sentíamos protagonistas de sus relatos. PR-17. Amigo y codirector de Visión Alternativa. ¿Qué significó Ales para ti? Mis recuerdos acerca de Antonio José Ales tienen mucho que ver con la afición a escuchar la radio que tenía mi padre. Él siempre, a su manera, fue un apasionado del tema del misterio. Él fue uno de los millones de oyentes que tuvo el programa Medianoche. a mí esa época me pilló en la niñez, y no fue hasta que me alisté a las filas de iVox cuando pude descubrir a Antonio José Alés, probablemente uno de los mejores divulgadores del misterio durante la época de los 70 y de los 80. Unos años donde el fenómeno de los ovnis principalmente tenía un tirón enorme y una casuística muy interesante. Pudiendo escuchar alguno de sus programas, descubres, no sin cierta sorpresa, que Alés determinó el estilo de la difusión del misterio en este país, sin duda alguna. Su estilo muy personal, prácticamente de radio de autor, combinaba un cierto intimismo, una sobriedad respecto a la audiencia, con el hecho de tratar temas ciertamente espectaculares. Para nosotros, hoy en día, en el 2012, nos queda la oportunidad de reescuchar alguno de sus programas. En concreto, uno muy interesante es una entrevista que realizó en 1984 a Andreas Faber-Kaiser, un periodista del misterio que con el paso del tiempo ha pasado a ser una auténtica leyenda, no tan solo por su trabajo en vida, sino por las extrañas causas que rodearon su muerte. También podemos repescar algunos de los diálogos que tuvo con Antonio Rivera, un hombre bastante desconocido por los nuevos aficionados al misterio, que en su momento, pese a cometer errores y plantear hipótesis que se demostraron incorrectas, tuvo la valentía de dedicarse a la investigación y la divulgación de la ufología en un momento en que esto, nunca mejor dicho, eran cosas de marcianos. Alés también tuvo una parte misteriosa, muy vinculada a ese retiro a partir de mediados de los 90 y a esa especie de desaparición del ojo público de un tipo que había sido francamente famoso, llegando a congregar audiencias millonarias en las noches radiofónicas de España. Se comenta que él dejó el mundo del misterio francamente decepcionado por cómo funcionaban y cómo se divulgaban las cosas en estos temas, hasta el punto que de repente, un buen día, nos enteramos que este hombre había fallecido. Insisto, para cualquier aficionado al misterio, sería conveniente reescuchar los programas de medianoche, no tan solo por su calidad intrínseca o por algunos planteamientos curiosos que hacían algunos invitados, sino para ver que, después de tantos años, muchos temas siguen siendo los mismos y, para mi decepción, se siguen planteando de una forma bastante parecida. A mi juicio, si Antonio José Alés tuviera micrófono en estos momentos y tratara esta temática, lo plantearía de una forma mucho más moderna, mucho más racional, que la que se planteaba en sus programas en aquella época por parte, insisto, de algunos invitados sumamente particulares. Este ha sido mi recuerdo de Antonio José Alés. Hola amigos, buenas noches. Durante siglos, el hombre ha padecido el ataque de seres desconocidos que llegaban a matar impunemente, agazapados en su pequeñez. Me refiero naturalmente a los microbios. Tendrían que llegar los grandes descubrimientos para que estos seres, hasta entonces ignorados, salieran a la luz, supiéramos de su existencia y, sobre todo, cómo combatirlos. Podemos decir que en este momento nos encontramos en otras cuestiones, como antes de inventarse el microscopio. Existen entidades que no son perceptibles por el ojo humano y a las que solo los rayos infrarrojos ponen en ocasiones de manifiesto. Existen voces, voces de otros mundos, de otras dimensiones, que solo se ponen de manifiesto en raras circunstancias y que por el momento nadie puede recibir con medios naturales, ni siquiera con los sofisticados aparatos que la técnica pone a nuestra disposición. A su capricho, se dejan sentir de vez en cuando en los huecos inertes de las frecuencias radiofónicas o en una cinta magnetofónica. En Dicen que son las voces de los muertos. Dicen algunos que la palabra, nuestras palabras, no se pierden nunca y quedan vagando al compás de los vientos, a la espera de que alguien tenga oídos y oiga. Son mensajes que atraviesan la barrera del tiempo, portando angustias, miedos, terror. Porque eso que conocemos como psicofonías está indefectiblemente vinculado a acontecimientos trágicos y violentos. Son como el grito lanzado desde el otro lado, cuando ya ninguno de nosotros estamos en condiciones de percibirlos. Yo estoy seguro que ustedes, algunos de ustedes, amigos de la medianoche, cuando el sueño está a punto de hacerse nuestro dueño, han creído oír o de hecho han oído algún vago sonido que les resultaba familiar, pero que no lograron identificar. También estoy seguro que en otras ocasiones, tras un suceso luctuoso, tras la muerte de alguien cercano, sobre todo, al entrar en la habitación que esa persona ocupó, han sentido en el aire un silencio demasiado denso para ser natural. Si en ese momento hubiésemos dispuesto de unas frecuencias auditivas distintas a las que el limitado oído humano accede, hubiera llegado hasta nosotros ese dramático mensaje de los muertos. Sí, sé que puede parecer imposible, que para alguno de ustedes esto no es más que imaginación. Sin embargo, hay casos, hay supuestas pruebas, hay algunos hechos que nos hacen pensar. ¿Y por qué no? ¿Por qué los que están al otro lado no han de comunicarse con nosotros? ¿Por qué no han de intentarlo al menos? Cuando encontraron el medio, parece ser que lo hicieron. Los del otro lado quieren comunicarse con nosotros, pero hasta un momento, hasta un instante de la historia, les ha resultado imposible, al menos con la voz. Y esta noche vamos a analizar esa posibilidad. Tal vez alguien en este momento, justamente en este momento, desde otro mundo, desde otra esfera, desde otro plano, está intentando decirle algo. Cuando acabe el programa y haya escuchado lo que esta noche se va a narrar aquí, quédese en silencio y escuche, porque tal vez esta noche llegue hasta usted el mensaje de los tiempos. Y ahora permitirme que me sumerja en el baúl de mis sueños y busque un traje en concreto. Aquí lo tengo. Mi traje de grumete. Un momento, que ahora vuelvo, ¿eh? No os vayáis. Voy a saludar a un buen amigo del Galeón del Misterio. Alejandro Sánchez, capitán de La Otra Mirada. Un saludo, amigos. Creo que Antonio José Ales fue un cronista del misterio como pocos. Su crónica fue siempre personal y estaba bordada en un lenguaje interiorista y lleno de matices en clave de reflexión que nos hacía sentir a todos seguros frente al siempre difícil terreno de lo imposible. Y es que yo no puedo imaginar su voz en otro formato que no sea la radio. Aquella radio, sí, la que sonaba radio y en donde estos pioneros fueron lo suficientemente valientes como para poner sobre la mesa, en aquella antigua redacción de radio, y entre rollos de cinta magnética, me lo imagino, aquellos sonidos de lo imposible. Al paso de los años estoy cada vez más convencido que Alés, por encima de todo, entre otras muchas cosas, era un enamorado del género humano. De lo que, en definitiva, nos hace grande como personas, de los misterios que, sobre todo, se encierran dentro, bajo mi punto de vista, del corazón humano. Yo, como mucho, siendo un niño, y siempre a escondidas, me adentraba en su medianoche, en aquella radio, la de rueda, de la que hacía chasquidos, de la que en muchas ocasiones enrollé un cable de cobre en la antena para mejorar a duras penas aquella emisión. ¡Qué tiempos tan hermosos! José Alés dejó en la mente de muchos una huella imborrable, pero sobre todo nos hizo sentir a todos que a través del misterio, ese que hoy a mí personalmente también me arrastra, el hombre encuentra su propia identidad, y eso ocurrió a lomos de las ondas de una radio, la misma que hoy, aún hoy, nos sigue reuniendo a todos. Sé que nunca volverá su medianoche, ni su voz, ni aquella radio que sonaba de esa forma. Pero, qué bonito, el misterio sigue como una llama imperecedera. Un bonito gesto para mis amigos que hoy brindan eco a su memoria. Un abrazo. Y ahora cambiamos de rumbo y nos aventuramos en la búsqueda de un oculto tesoro. Las claves las tiene Giuseppe Guijarro. No hace ruido, que no se entere que estamos infiltrados. Hola, soy Giuseppe Guijarro y quiero sumarme también a este homenaje a Antonio José Alés, uno de los pioneros del misterio en España. Tuve el honor y el placer a la vez de colaborar en alguno de sus históricos espacios como Medianoche y también de seguirlo a través de la sección que en los años 70 y 80 efectuaba en la revista Interview, esa sección titulada Otros Mundos, en la que nos transportaba muchas veces a fenómenos inexplicables y que sembraba el germen de la duda, que es el bichito que nos corroe a todos por dentro cuando estamos en el mundo del misterio. Yo creo que su merecido homenaje tiene, en tanto que sus aportaciones, tanto tiempo después, siguen siendo válidas y ha sido, por qué no decirlo, también inventor de algunos de los términos y prácticas que venimos ejercitando desde entonces, como por ejemplo las famosas alertas OVNI, que él mismo puso en marcha a través de los teléfonos y de los micrófonos de la SER. Una cadena SER que además le homenajeó con el premio Ondas, el más alto galardón del periodismo, que en este caso fue a parar al mundo del misterio, un mundo del misterio que siempre le añorará. Por siempre más y por muchas otras cosas, Antonio José Alés, mi más sentido homenaje en este recuerdo que se te hace a través de las ondas. En esta noche especial y espacial, que yo diría que es la fiesta de los ovnis, de tantos y tantos aficionados que en estos momentos, algunos pasando algo de calor, yo creo que no, porque la noche está ligeramente fresca, desde todos los puntos de España están colaborando en esta alerta ovni 1983. Alerta ovni que tiene el mayor número de colaboradores que ha tenido jamás en sus 6 ediciones. Esta vez estamos realmente no satisfechos, sino absolutamente orgullosos de haber conseguido lo que hemos conseguido. Centenares de miles de personas en estos momentos cubriendo toda la geografía nacional. Buenas noches, amigos. Os saludamos, los miembros de Grupo Alfa. Lo primero de todo, pues queremos dar las gracias a Rosa Pérez y al programa La Lupa, pues por darnos la oportunidad de estar aquí en este homenaje al gran maestro Antonio José. Lo cierto es que, bueno, todavía hoy, algunos años después de que ya no esté entre nosotros, escucho muy a menudo su voz en estos programas, la misma voz con la que, bueno, pues junto con otros grandes maestros que ya nos han ido dejando también, pues fueron forjando en mi interior esta curiosidad, esta inquietud y desde luego pues esta atracción hacia lo desconocido, hacia el misterio. Yo recuerdo que apenas era un niño. Y bueno, pues uno de los recuerdos que tengo es escuchar a mi padre, bueno, pues viviendo aquella primera alerta ovni del año 79, que bueno, desde luego supuso un hito realmente histórico. Nadie a día de hoy, y se puede decir pronto, ha conseguido superar pues los índices de audiencia que tuvo aquella alerta ovni, teniendo en cuenta los medios, por supuesto, que con los que contaba Antonio José. Su voz, desde luego la voz de Antonio José, tenía magia. Era una voz muy especial, y era una voz capaz de sumergirte en las más siniestras historias, para hacerte estremecer, para hacerte vivir cada palabra que él estaba contando. Personalmente ya digo que con él, desde luego, para mí se nos fue el último gran maestro del misterio de las ondas, y por supuesto pues todavía le extrañamos muchas madrugadas. Creo que siempre será así, su recuerdo siempre estará entre nosotros, y por supuesto pues es un inolvidable maestro del que tenemos muchísimo todavía que aprender todos nosotros. Muchas gracias en nombre de todo el Grupo Alfa, ya digo, por permitirnos estar aquí y formar parte de este homenaje con todos vosotros. Un saludo, amigos. Hay una cita que dice así: los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Es lo que nos ha ocurrido con el programa La Búsqueda, y buena responsabilidad de ello la tiene José Antonio Roldán. Y bueno, en este homenaje a Antonio José Alés, uno de los precursores de muchísimas cosas de las que ahora hacen los programas de misterio, hay que hacer un homenaje. Siempre está bien recordar a la gente que han estado delante de nosotros por tiempo y en muchas ocasiones incluso por ideas, ¿no? Su medianoche de la cadena SER, sus alertas ovnis a nivel nacional multitudinarias, siempre están ahí presentes, y luego se han intentado hacer similares, se han conseguido bastantes resultados, pero aquellas siempre están en la base. El conocido maestro del misterio de las ondas nos dejó en el 2009, ahí está su legado. Yo la verdad es que los referentes, no soy mitómano, no tengo ni un mito ni nadie, pero bueno, siempre está bien recordar a la gente, ¿no? Y ahí está muchísimas grabaciones, tanto en el iVoox como en la red de redes, y como personas como he conocido y tenido el gusto de conocer, como Ramón Álvarez, que es una de las personas que más archivos tiene de sonido de Antonio José Alés, y que muchísima gente lo hemos recurrido a él para lograr esas grabaciones, pues agradecerle, ¿no?, que mantengan vivo la llama y la voz, sobre todo la voz de Antonio José Alés, que está ahí en el recuerdo y que siempre se puede escuchar, y que siempre es un honor y ir apuntando para ir aprendiendo de él. Buenas tardes y bienvenidos. Una tarde más, el tren de Vía Libre se pone en marcha. Bien, pues media hora por las rutas de España con los temas, personas y noticias que a ustedes les pueden interesar. Vía Libre es un programa de Renfe. Con la intervención de Sergio Delgado, Matías Rodríguez y Paco Carpi, en nuestro control del tren de la tarde. Presentan y dirigen Javier y Santiago Vázquez. Como saben ustedes, Vía Libre es un espacio que cuenta con el asesoramiento del Gabinete de Información y Relaciones Externas de Renfe, Ferrocarriles Españoles. Y ya sin más empezamos. Nuestro tren se ha puesto en marcha. Por cierto, ¿cree usted en los ovnis? Hablaremos de ello y ahora en ruta. Tenemos vía libre. Bueno, ya saben ustedes que el tren es una realidad, pero ahí está la pregunta. ¿Y los ovnis? ¿Usted cree en ellos? ¿Usted ha visto algún ovni? ¿Usted piensa que tenemos entre nosotros ya a los extraterrestres? Síganos. Hoy en nuestro tren de vía libre, el tema ovni. Contamos con la presencia y la experiencia en un tema tan controvertido y a la vez tan popular como es el que se refiere al fenómeno ovni de Antonio José Alés, el hombre que acapara la audiencia máxima en las noches de la radio en España. Antonio José, buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí para hablar de ovnis y sobre todo para que contestes a las muchísimas preguntas que te van a hacer desde todos los puntos de España. Él, como experto en el tema, va a responder a las preguntas de ustedes porque serán los oyentes de Vía Libre quienes pregunten a Antonio José Alés sobre el tema ovni. Y si tiene usted también alguna experiencia, la puede exponer como usted lo hace en Medianoche, en la cadena SER, usted la puede exponer aquí en las 70 emisoras de Radio Cadena Española. En tu larga experiencia, ¿tienes algún caso, conoces a alguien que efectivamente haya estado en contacto con otros seres? Bueno, hay experiencia y contacto con personas que dicen que han estado dentro de ovnis y que han hablado incluso con los extraterrestres. Es un fenómeno que se está multiplicando, está proliferando de una manera tremenda. Les llamamos los contactados, pero es un fenómeno en estudio. No sabemos si realmente esto es así o no es así. No hay pruebas definitivas. Ten en cuenta una cosa, que actualmente se nos pone como prueba, creo que contundente, que un sujeto ha sido sometido a hipnosis y que a través de ella ha confesado la verdad. Durante una sesión de hipnosis se puede fabular, se puede mentir tranquilamente y estar contando una historia que has imaginado e incluso añadirle detalles que habías leído y que guardabas en el inconsciente. Es decir, que no hay ninguna prueba definitiva de que nadie haya hablado con un extraterrestre. El primero que hizo esto, que dice que tuvo un contacto, fue Adamski, de los Estados Unidos, que se hizo pasar por astrónomo, o la prensa norteamericana, la prensa amarilla, intentó hacerlo pasar por astrónomo, hasta que se descubrió que simplemente vendía palomitas en Monte Palomar. Entonces no era astrónomo ni científico, ni muchísimo menos, simplemente un aficionado a la astronomía, yo creo que por estar tan cerca de un gran observatorio astronómico. Entonces él aseguró que había estado en contacto con gentes de Venus, explicó cómo eran unos seres bellísimos, llenos de amor y de paz, que no creo que existan en nuestro sistema solar seres tan perfectos. Y a partir de Adamski, pues ha nacido toda una raza de contactados. Yo no conozco a nadie que pueda decir estuvo dentro de uno, ni ha hablado con alguien de fuera del espacio, suponiendo que lo haya, pero hay muchos que sí lo afirman, que han estado. Son gentes muy curiosas y la mayoría de ellos parecen decir la verdad. No, amigos. No voy a bajarme todavía de este tren. No sin antes saludar a una de las voces más personales de la radio. Periodista, presentador y compañero infatigable de su hermano Santiago en el programa Más Allá de la Realidad, Fernando Vázquez. Un saludo muy cordial, muy afectuoso para todos ustedes, queridos amigos oyentes, en especial en este programa homenaje a un gran maestro, a una bellísima persona y a un buscador incansable de misterios. Don Antonio José Alés. Era yo muy pequeño, un niño realmente, cuando mi madre escuchaba los programas de Antonio José Alés, primero en la cadena SER, posteriormente en Radio España, Cadena Ibérica, y yo siempre andaba detrás con la oreja puesta, con el oído bien abierto, escuchando todo lo que contaba el maestro Alés, esos misterios, esas narraciones improvisadas, esas alertas ovni, míticas, increíbles, récord Guinness en la cadena SER en los años 70. Y realmente era una persona, un comunicador con mayúsculas, que atrapaba. Solamente el hecho de escucharle por la radio saludando: amigos, buenas noches, 0 horas 32 minutos, ya te atrapaba. Tuve la gran fortuna, el gran privilegio, el gran honor de conocerle en Radio España en diferentes ocasiones, posteriormente siendo invitado por mi padre, don Santiago Vázquez Padre, a sus programas de televisión. Y era una persona rodeada por un halo de misterio. Él siempre escribía. Y lo que más le gustaba hacer, aparte, por supuesto, de la radio, era leer. Le encantaba leer. Una persona realmente sin la cual yo no hubiera estado tanto tiempo dentro del mundo del misterio. Eso desde aquí se lo agradezco de todo corazón. Y si yo he conseguido ser algo en la radio, en los medios, en una grandísima medida se lo debo a él, al maestro Alés. En aquellos programas que hacíamos mi hermano Santiago Vázquez, nuestro queridísimo y añorado Enrique Muro y un servidor en Puerto Viejo Radio, más tarde en Onda Cero y en otras emisoras, siempre permanecía el espíritu inconfundible de don Antonio José Alés. Y si ya de por sí, cuando él aún estaba entre nosotros, el misterio era un misterio, ahora que no está, tenemos un gran buscador menos, y el misterio es aún más misterio. Ya casi al final, cuando dejó la radio, los medios de comunicación, creó una revista, un periódico llamado El Mago, mediante el cual él divulgaba el misterio, y lo hacía absolutamente todo él, pagándolo de su propio bolsillo, perdiendo incluso dinero. Y como todos los grandes genios y sabios, se retiró sin querer saber absolutamente nada del resto del mundo. Un poco quizá decepcionado con este mundo tan ingrato muchas veces del misterio. Pero siempre nos quedará su magnífico e incalculable legado. El legado de don Antonio José Alés permanecerá siempre y siempre estará con nosotros. Queridos amigos, les saluda cordialmente Fernando Vázquez en este recuerdo al gran maestro don Antonio José Alés. Maestro, va por ti. Y siempre, como ya he dicho, permanecerás, porque el legado que has dejado es realmente incalculable e increíble. Estés donde estés, un abrazo muy grande, con todo mi cariño, afecto y admiración. Hay alguien que nos controla, hay alguien que nos domina y que nos maneja, y eso está muy claro. Sean dioses, sean inteligencias galácticas, sea quien sea, el hecho es que la Tierra pues no es ese paraíso de libertad que muchos creen y que muchos luchan por conseguir definitivamente. Sabemos que alguien nos controla. Tú lo decías antes, y no es la primera vez que escuchamos estas palabras. Ni siquiera los gobernantes gobiernan. Los gobernantes también son gobernados. ¿Por quién? No lo sabemos. Pero hay países, como es el caso de los Estados Unidos, por los que Andrea Faber-Kaiser tiene una especial apetencia, sobre todo a la hora de la crítica. Y ahí no, hombre, sí, estoy en tu misma línea, porque sabes que muchas veces hemos hablado aquí de los americanos y de las cosas de los americanos, e incluso hemos llegado a decir que hay ovnis americanos que están ya sobrevolándonos, y que cuántas veces no se habrán confundido nuestros pilotos y habrán dicho, mira, un ovni, ¿de dónde procederá? ¿Del espacio o del espacio USA? Yo creo que existen ya y que se están confundiendo unos con otros. Sí, se confunden ya, sí. Pero lo que yo quería resaltar es uno de los capítulos de tu libro, donde se demuestra cómo un país que domina prácticamente, o que está en la cota más alta de tecnología del mundo actual, como son los Estados Unidos, pues imitan de alguna manera a esos supuestos entes creadores del hombre. Hay todo un proyecto que Andreas amablemente nos va a contar ahora, que tiene un curioso nombre, y esto no es una película de espionaje, no es película, no es ficción, es realidad. El proyecto se llama MK Ultra, un proyecto puesto en pie por la CIA, con una larga historia, con una trayectoria increíble, que nos cuenta ahora Andreas Faber-Kaiser. Bueno, sí, te la cuento, os la cuento. El proyecto es antiguo, es del año 49, comienza en el año 49, pero no se conoció hasta 1975 a nivel público. En 1975, una serie de periodistas americanos logran obligar a Stansfield Turner, entonces director de la CIA, a que explique ante el Congreso americano por qué se suicidó una persona en acto de servicio, que esto era algo que no cabía en la cabeza de nadie, como alguien en acto de servicio llega a suicidarse. Bueno, cabía en la cabeza, por ejemplo, de japoneses en la Segunda Guerra Mundial, pero en Estados Unidos en el año 73 no. En 1973 Frank Olson era un hombre al servicio de la CIA que experimentaba con drogas en su propio cuerpo y dentro de un amplio programa de control mental. O sea, estaba experimentando concretamente el LSD, cómo podía afectar a las reacciones mentales del cerebro humano. Este hombre se suicida y la CIA aquí creo que cometió un error, un desliz, al afirmar que murió en acto de servicio. Unos periodistas no se tragaron esto de suicidarse en acto de servicio, como digo, y entonces obligaron a que dos años más tarde, en 1965, el director de la CIA tuviera que declarar. Entonces se halló a reducir toda la historia de MK Ultra, que nace en sus principios en la acusación y en el interrogatorio al cardenal Mizensky en Hungría, y bueno, porque ahí se dio un caso de que el primado de Hungría, Mizensky, confesó hechos que no había cometido. O sea, fue un interrogatorio por parte de los rusos en el que él se confesó realmente culpable de hechos que, vamos, que todo el mundo dejaron asombrado de que se confesara culpable de ellos. Entonces, en los servicios de inteligencia americanos adivinaron por ahí que los servicios de inteligencia rusos estaban aplicando un lavado de cerebro, y les interesó este lavado de cerebro. Entonces, en principio, ahí nace el proyecto MK Ultra como un proyecto de defensa para averiguar qué es lo que sabían los rusos. Pero claro, en cuanto uno se mete en estos campos, automáticamente, bueno, uno, quiero decir, los servicios de inteligencia o servicios militares de un país o de una superpotencia en este caso, lógicamente aprenden para aplicar ellos, no solo para saber lo que sabe el otro, sino para superarlo en estos conocimientos. Entonces nace un amplio proyecto al darse cuenta los americanos de que se puede conseguir por este medio, y un psiquiatra de la Cornell University, entonces amigo del anterior director de la CIA, Alan Dulles, crea una sociedad, por indicación de Alan Dulles, lógicamente, con el nombre de Society for Investigation of Human Ecology, Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana, que no fue nada más que una tapadera, además con el nombre ecológico, de la aplicación y el ensayo de todo tipo de experimentos mentales con el ser humano. Si algo tenemos claro es que el mundo es un lugar tremendamente complejo. MK Ultra, tecnología imposible, Illuminatis. Y con todos estos ingredientes de conspiración, el mundo ya no es lo que fue. Bien lo sabe Santi Camacho, periodista, escritor y miembro del equipo de Cuarto Milenio y Milenio 3. La figura de Antonio José Alés, yo creo que tiene muchísima culpa de que yo y algunos de mi generación nos dediquemos a esto, o por lo menos hayamos tenido el gusto por buscar algo más, por buscar el misterio, por buscar la magia de la vida. Yo era un jovencito, casi un niño, que tenía como posesión más preciada pues un pequeño transistor a pilas de plástico rojo, marca Sanyo, que todas las noches aterrizaba debajo de mi almohada y que a través de él escuchaba esas historias de los ovnis, de las casas encantadas, de ya las primeras conspiraciones que se empezaban a circular por los medios de comunicación. Y cuantísimas noches no me habré dormido escuchando esas historias, acunado por esa voz de alguna manera. No tuve la suerte de conocerle en persona, y la verdad es que es una de esas cosas que lamento, pero sí he conocido a lo largo de mi carrera profesional a muchos hombres que trabajaron con él, que le conocieron bien, y la verdad es que cuesta trabajo encontrar a alguien que haya dejado una impresión tan viva y tan favorable entre todos los que le conocieron. Yo desde luego le debo buena parte de lo que ha sido el curso de mi vida y le estaré eternamente agradecido por ello. Amigo Alex, ¿qué puedo decir sobre tu persona y tu actividad profesional? Solamente se me ocurre decir gracias. Gracias por tu programa Medianoche que tanto me enseñó. Gracias por ser pionero del misterio. Gracias por tu alerta OVNI. Gracias por darme a conocer al gran profesor Germán de Argumosa, al amigo Cebrián y a tantos otros. Gracias por haber despertado en mí la curiosidad de las cosas que no era capaz de comprender y que por tu buen hacer profesional pude empezar a vislumbrar más claramente. Gracias de corazón allí donde estés, que seguramente estarás investigando cosas nuevas junto con los amigos Fernando, Cebrián, Argumosa, etc. Estés donde estés, gracias. ¿Por qué se aparece la Virgen allá en la primavera de 1968 a unas niñas ni más ni menos que en el Palmar de Troya? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia normalmente rechaza todo este tipo de apariciones? Y sin embargo, esas gentes sencillas, cargadas de fe, muchas de ellas tal vez hartas de determinadas normas estrictas o de ciertas leyes que se relajan, pues buscan el camino de esas apariciones que parece que marcan una disciplina nueva o una esperanza distinta. ¿Por qué? Vamos a hablar esta noche del Palmar de Troya. En la primavera de 1968, la Virgen, supuestamente, se aparece y habla. Y una de las personas que estuvieron allí en un primer lugar, en un primer momento, pues fueron mi querido amigo Joaquín. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Y también Antonio Martín Alonso, que también... Sí, ya ha desaparecido, desgraciadamente, sí. Era muy amigo mío y me acompañaba a todas estas historias y casualmente estaba conmigo cuando acudimos la primera vez allí al Palmar de Troya. Un acontecimiento verdaderamente inolvidable, sí. Lógicamente ya han reconocido ustedes a Joaquín Gómez Burón. Y esta noche nos acompaña en la mesa Begoña Gómez de la Fuente. Begoña, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Buenas noches. Dispuesta, como es lógico, yo le he pedido colaboración a ella porque para Joaquín y para mí hablar del Palmar de Troya, pues es algo absolutamente clásico. Y entonces, como nos conocemos la historia perfectamente, tenemos que pensar en los oyentes, Begoña, y así aprovechan los oyentes y escuchan tu voz. De acuerdo. Y disfrutamos todos con tu intervención. Pensamos que, lógicamente, todo el mundo sabe lo del Palmar de Troya, la historia, y no es así, porque hay cantidad de gente joven que ha oído hablar remotamente de ellos, si es que han oído hablar. No, la gente joven no ha oído hablar del Palmar de Troya, y sobre todo no ha oído hablar del Palmar de Troya auténtico, porque el Palmar de Troya es un fenómeno quizá excesivamente complejo para que pueda ser interpretado con frivolidad. Desgraciadamente, como lo que más llama la atención al lector o al oyente son las cosas escandalosas, pues desde un primer momento en el Palmar surgieron un grupo de periodistas y escritores ocasionales que pretendieron, y a veces lo consiguieron, pues otorgarle al Palmar unos aires de integrismo y de política que a lo mejor también lo acabó teniendo, pero que en principio no tenía. A mí el Palmar de Troya, el Palmar de Troya como lugar de apariciones donde se congregan muchos devotos de muy buena fe, me produce un gran respeto, y siempre hablo con gran respeto de él, aunque verdaderamente hayan pasado cosas pues muy chuscas y muy pintorescas, como iremos viendo. Y para contar la historia bien contada, pues comencemos por el principio, porque ahora se cumplen justamente 27 años de aquella primera aparición. Joaquín, ¿cómo comienza la historia del Palmar de Troya? Pues comienza de una manera muy parecida a como comienzan otras historias de lugares de apariciones. Y es que curioso que son unas niñas, cuatro niñas, en edad, bueno, púberes, o sea, las que la descubren. En realidad no descubrieron a la Virgen, no llegaron a verla. Ellas vieron a través de las ramas de un lentisco, que es un árbol silvestre que hay por allí, por Andalucía, que, en fin, se parece algo al olivo. Ellas vieron unos ojos, porque ellas habían ido, el día 31 de marzo, habían ido a coger unas flores para adornar el altar de la Virgen, lo cual eso ya es un dato significativo de que estaban un poco imbuidas de ese espíritu religioso y mariano, etcétera. Entonces, a través de las ramas del lentisco, dicen que vieron unos ojos, y fue lo que ellas contaron cuando regresaron a la aldea del Palmar, asustadas, que habían visto unos ojos. No fueron ellas las que dijeron que habían visto a la Virgen ya, pues, fueron la gente a las que ella le contó, a las que ellas le contaron esa historia, fue la que dijo, pues eso era la Virgen, pues eso era la Virgen, porque parece ser que, o en el mismo lugar o muy cerca de allí, pues se había hablado de apariciones de la Virgen muchísimos años antes. Y bueno, pues eso lo que motivó fue que la gente acudiera a aquel lugar a ver si de verdad se aparecía o no. Como esa primera aparición de los ojos fue el día 31 de marzo, y aproximadamente la fecha que estamos hoy fue cuando acudieron ya grupos de devotos marianos allí a rezar el rosario, y entonces pues se apareció efectivamente, ya hubo gente que la vieron. Porque una de las características que tiene el Palmar, que no tiene otro lugar de apariciones, al menos que yo conozca, es que la Virgen puede ser contemplada por varios videntes simultáneamente. Porque lo normal es que uno pues encuentre en un lugar de apariciones pues un vidente o una vidente que entra en éxtasis y ve a la Virgen. Los demás pues no ven nada. Entonces es ella la que va contando el argumento de la historia que está viviendo, que cuenta lo que la Virgen hace, que refiere lo que la Virgen le cuenta y que transmite los mensajes que la Virgen le comunica. Pero allí son apariciones de videntes multitudinarios. Y tengo que decir una cosa, porque si no luego se me va a olvidar, que el Palmar es un fenómeno religioso popular que no ha muerto, y el Palmar está renaciendo. Es como el ejemplo sería, pues es una pequeña llama de una antorcha que estaba casi extinguida, pero que poco a poco se va avivando, y en la actualidad se reúnen allí los devotos primitivos del Palmar, los videntes primitivos que había en el Palmar, y se sigue apareciendo la Virgen. Yo hace muy poco tiempo he contemplado allí, cerca de la carretera, cerca de la aldea del Palmar, varios videntes simultáneamente en éxtasis, viendo a la Virgen y recibiendo mensajes. Pero hablar del Palmar de Troya indefectiblemente es hablar del Papa Clemente. Desde aquí, desde estos micrófonos, alguna vez le he llamado el Papa Demente. Sí. Haciendo un poco un juego de palabras. Sí, un poco Demente sí que debe estar. Porque es curioso que Clemente, en aquellos primeros momentos, fue el vidente más, digamos, más espectacular. Que tenía los éxtasis más extraordinarios, porque llegaba incluso a sangrar por las llagas de Jesucristo, en ocasiones sangre abundantísima, recibía los mensajes más apocalípticos y con más frecuencia que los otros. Eso fue lo que llevó a que los demás videntes consideraran que Clemente era una especie de líder. Ellos lo llegaron a considerar así, y realmente pues en un principio lo fue, y Clemente impulsó mucho el Palmar. Hay que decir que claro, en la historia de Clemente eso fue un acontecimiento extraordinario, porque él no era un hombre muy devoto. Con su amigo Alonso, Manuel Alonso, pues en fin, trabajaba allí en la compañía sevillana de electricidad, y parece que tenía tendencias, por lo menos, homosexuales o algo afeminado, porque en los ambientes de ese tipo allí en Sevilla le llamaban la Voltios. Pero bueno, por una de esas cosas de la vida, pues en un viaje que hicieron ellos a Cádiz, su amigo Alonso, que ahora es el cardenal primado y es el que lleva todas las finanzas del Palmar, la dirige este cardenal primado Alonso, en un viaje que hicieron juntos, como ya había trascendido la noticia de que la Virgen se aparecía allí en el Palmar de Troya y eso, pues decidieron pasar por allí a verlo, pero ellos sin ningún interés religioso. Y fue en esa primera visita al Palmar de Troya, como curioso, como otros muchos curiosos más que iban por allí, cuando Clemente pues cayó en éxtasis y vio a la Virgen y estuvo hablando con ella. Y a partir de ahí pues ya su asistencia fue muy continuada, y desde ahí a proclamarse, porque los demás lo dejaron líder del movimiento, pues ya faltaba un paso nada más, que lo dio enseguida, claro. Juan Miguel Marsella, investigador, miembro de la SEAMP y director del programa Extrañologías, nos cuenta cómo desde su niñez la voz del maestro Alés formó parte cotidiana de la misma. Para mí, don Antonio José Alés fue pues una de las personas, ya en un primer momento, gracias a mi madre, a mi mamá, la cual ella era una de sus fans en esa década de los 70, de finales de los 70, para que os hagáis una idea, yo nací en el año 73, ¿no? Pues era todavía un infante, un niño, pero todavía recuerdo esa sintonía que mi madre escuchaba, escuchándola desde mi habitación. Y en muchas ocasiones, como después, con los años, cuando ya tenía 13, 14 años aproximadamente, pues mi madre me contaba las historias de este gran presentador, de este enorme periodista, que nos hizo soñar, que nos hizo viajar a una generación que acababa de salir de una dictadura, en los cuales este tipo de programas no eran bien vistos, y daba el apoyo de tratar temas que hasta entonces muchas de las personas que le seguían ni siquiera habían escuchado hablar de ellos. Fue un momento de apertura, un momento de mucho valor por su parte, de expresarnos, de explicarnos pues todo ese mundo que actualmente nos gusta tanto, que es el mundo paranormal, el mundo del misterio, el esoterismo, las ciencias ocultas, las nuevas creencias. Todo esto fue lo que hizo Antonio José Alés en la radio para todos los que le seguían y para todos los que actualmente nos dedicamos de una forma u otra a esto. Fue el pionero, fue una persona que llegó a juntar a miles de personas mirando el cielo, y creo que lo más importante de todo es que nunca se las dio de nada. Reflexionando sobre los dioses y humanos que aspiran a la inmortalidad y revisando las claves ocultas del símbolo perdido, recordé a un hombre que no podía faltar a este homenaje por su buena amistad con Antonio José Ales, director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente. Desde luego a mí me parece absolutamente excepcional que el segundo programa de La Lupa lo dediquéis a Antonio José Ales, porque Antonio es la gran figura de referencia inicial en la difusión a gran escala de estos temas en la radio española. Yo conocí a Antonio José Ales, bueno, realmente le conocí hacia 1974, cuando él colaboraba con el equipo de investigación de Manuel Osuna, que es uno de los grandes padres de la ufología española, un maestro de Umbrera de Sevilla, y él participó en las investigaciones junto con él, el meteorólogo Marbizón y otros, en la finca del Condesito. Allí, en el Coto de Doñana y en otros muchos sitios, tomó cientos de fotografías interesantísimas, que es una pena que no se hayan divulgado, con película infrarroja. Esto hay que decirlo porque Antonio, porque Ales era solo su nombre radiofónico, pero tenía otro apellido, era un gran fotógrafo, además de una persona extraordinaria, una voz tremenda, inimitable, y en esas fotografías infrarrojas, entre otras muchas cosas, se veían cientos de figuras luminosas que no eran visibles a simple vista. Yo he hablado en aquel entonces y también mucho después, cuando él dejó estos temas, con Antonio, y él nunca me ha sabido dar, aunque en un determinado momento, como le ha ocurrido a la mayoría de la gente que se ha dedicado a la investigación de este tema, han renegado porque no se podía seguir adelante. Él, con el que yo he seguido manteniendo una relación, seguí manteniendo hasta que él se retiró, y afortunadamente antes de marcharse pude localizar su teléfono, hablar con él. No quise abusar de su intimidad pidiéndole ir a su casa, sí se lo sugerí, pero para mí eso fue muy reconfortante. Y saber que seguía la misma relación, la misma excelente relación que hemos mantenido siempre. En aquel entonces yo le pregunté a Antonio qué eran entonces, si él no creía en los extraterrestres ya, qué eran esas luces. No me supo dar una explicación, porque las evidencias eran contundentes, venían de él, y para mí era una prueba más de que estos objetos, sean lo que fueran, están al borde de la realidad. Es decir, están en parte en nuestro mundo visible, perceptible, y participan de otro o vienen de otro. Para mí lo más importante que tuve fue la relación estrecha durante años después con Antonio José Ales, es decir, después, ahora se cumplen 35 años, cuando él empezó el programa Medianoche, hizo anteriormente una prueba en verano, fue tal el éxito que obtuvo que le pidieron hacer un programa a diario, lo que le obligó a abandonar su otra profesión y dedicarse a esto con un éxito increíble, excepcional, mítico. Sus alertas OVNI, sobre todo la gran alerta OVNI primera que hizo, fueron míticas. Eso lo he podido comprobar con el paso de los años. La cantidad de gente de todos los niveles, o sea, algunos del más alto nivel profesional, incluso político, que me dijeron cómo habían escuchado esos, o siendo jóvenes o con sus hijos, que ahora eran ya mayores. Y bueno, la figura suya en radiofonía fue absolutamente señera, y así lo ha reconocido su gran continuador, que es Iker Jiménez, al que tanto le ha penado no haberle podido conocer en persona. Y mira que antes de fallecer Antonio José Alés, Iker lo intentó. Es este el motivo por el que yo concedo esta pequeña entrevista, cuando me es imposible conceder ninguna otra de las muchísimas peticiones que recibo, porque es del todo imposible. Pero Antonio José Alés para mí ha sido no solo una figura de referencia, me dio la gran oportunidad de participar con él en un programa de audiencia masiva, en un programa mítico, con impacto mítico sobre la gente, y haría cualquier cosa por hablar de él como él se merece, como lo haría con otras grandes figuras para mí, con las que he trabajado o a las que quiero mucho, como Iker Jiménez, como Fernando Jiménez del Oso, con el que también trabajo, y por cierto, trabajó un pequeño tiempo Alés, antes de medianoche, como asesor, como era mi caso, dentro del programa Más Allá. Esto es algo que mucha gente ignora. O como haría con otros buenos amigos y figuras de referencia en mi vida, como son Javier Sierra, Antonio Rivera y algún otro. Así que mi más profundo y sentido recuerdo, y para mí lo importante es que quede grabada en la memoria de las jóvenes generaciones que en la radiodifusión española, en la divulgación de estos temas, hay una figura que reluce con luz propia, que es la de Antonio José Alés. Vamos a dar paso ahora a la entrevista que Felipe Garrigues ha hecho en ese pueblo y alrededor de los protagonistas del suceso que allí viene ocurriendo y que se inició hace ya muchos años. Me parece que en el año 71, exactamente. En la conversación que mantuvimos estuvieron presentes los dueños de esta casa, el alcalde y varios vecinos. Este es el resultado. Venir a Belmez de la Moraleda, que así se llama este pueblo, ¿no? Y no visitar la casa donde aparecen esas famosas caras es como ir a Sevilla y no visitar la Giralda. Pero el personaje interesante es precisamente la dueña de la casa, María Gómez Cámara. ¿Cuándo fue la primera vez que vio usted que las caras aparecían en el suelo de su casa? Al día 23 de agosto. ¿De qué año? Del 71. ¿Y qué fue lo que apareció? Una cara. ¿Cómo era aquella cara? Pues aquí, como la que hay en la pared. Digamos que aquella primera cara que apareció representaba a un joven o una joven de larga melena. Algunos dicen que no es verdad esto de las caras y lo que ocurre es que están pintadas. ¿Qué piensa usted de esto, María? ¿Qué pasa? Salen ahí, en el suelo. ¿Y por qué salen estas caras? Dicen que aquí antes había un cementerio y que son los muertos los que se reproducen en el suelo. No sé. El que lo investigue, que lo saque. O sea que llevamos 9 años que siguen apareciendo las caras día tras día. Pues sí, señor, hay temporadas que hay muchas y otras temporadas hay menos, pero se quita. Y han venido todo tipo de investigadores extranjeros y españoles, ¿y cuáles son las conclusiones que han sacado? Pues dicen que es un fenómeno paranormal, solo eso. ¿Cuáles son las últimas caras que han aparecido? Pues a dos. ¿Y qué representan? Una señora, una joven, muy guapa, por cierto. Cuando se acerca uno a las caras, se ven como unas manchas muy extrañas, no pueden ser manchas producidas por la leña, por la chimenea. Pues no sé. Lo que sea, ahí están. ¿Usted no ha pensado nunca en comercializar la casa esta y cobrar la entrada a todo el mundo que viene aquí a visitar? Pues no, señor. Pero que mi idea era ese, hacerlo. Cuando empezaron a salir las caras estas tan extrañas, ¿sintió usted algún tipo de miedo? ¿Se oían ruidos? ¿Pasaba algo? No, ruido ninguno. Pero solo las caras. porque es una cosa rara y es tanta. Por ejemplo, ese suelo que estamos viendo ahora, ¿lo han limpiado? Pues sí, todos los días se friega. ¿Y vuelven a aparecer? Como se quito, pues ahí está. Esa, por ejemplo, esa piedra que estamos viendo ahora, ese trozo de suelo, se lo han llevado a Barcelona. Pues sí, señor, un año está por ahí. ¿Y lo han vuelto a traer? Pues sí. ¿No han dado ningún tipo de respuesta? Decían que era un fenómeno paranormal, solo eso. ¿Y por qué aparecen solo en esta casa? Pues no sé. Cosa más rara, ¿no? Pues sí, es raro, sí. Supongamos que aparte de las caras ocurrieran otros fenómenos extraños, ¿qué haría? Bueno, si ya se sintieran voces o ruido o algo, pues no tenía que despachar ni iba sola. Las caras que normalmente aparecen aquí no son caras conocidas, ¿no? No, a mí me han preguntado los profesores que si tienen parecido con algún familiar mío que haya vivo o muerto. Y yo he dicho que no. ¿Aquí ha vivido algún brujo antes? Aquí que yo haya sabido, no. Y de un pueblo de Jaén muy terrenal a los misterios del universo, de la mano de José Luis Tajada. Hablar de Antonio José Alés no es complicado. Todos lo conocemos, es una de las grandes figuras del misterio. ¿Quién no recuerda ese Misterios en las Ondas? O toda esa caterva de premios y menciones que logró, de una forma u otra, acumular a lo largo de su historia. Dos premios Ondas, una Antena de Oro en 1989, 18 radionovelas, 52 teatros en el aire. Seguramente sean el mejor currículum que se pueda tener cuando uno se ha dedicado a esto de la radio. Fue Antonio José Alés una persona que destacó por tener una voz clara, por saber transmitir. Pero Antonio José Alés fue muchas otras cosas. Si hay que reconocer que ese gusto por lo oscuro y por lo desconocido, siendo seguidor de autores malditos como Lovecraft o como Poe, también hizo sus pinitos en otro tipo de publicaciones, incluso algunas de ellas eróticas, como pudo ser Penthouse, e incluso escribió varios libros, alguno de ellos como El Clamor, donde se narraba una historia de amor entre un torero y una bailarina, ¿no?, ambientada en Sevilla. Destacaría de este personaje sobre todo lo que comentaba antes, su capacidad de transmitir, su capacidad de embelesarnos y sobre todo su capacidad de hacernos pasar miedo. No le tengo por una persona que dedicase tiempo en exclusiva a investigar el misterio, ni tan siquiera a difundirlo, más bien su especialidad fue el terror. Encontrar ese contrapunto que nos hiciese pegarnos a los auriculares y escondernos y arrebujarnos bajo el edredón, pasando esos minutos de miedo que semana a semana esperábamos. Hace poco tuve el privilegio de poder escuchar, de rescatar una de sus grabaciones, en las cuales, bueno, entrevistaba al señor Gómez Burón sobre el caso Belmez, con más candidez que ciencia, y donde se transmitía esa entrevista de tabaco negro, sillas rechinantes y micrófonos de muelles que, grabados en el estudio de la cadena SER, impregnaban en onda media las casas de esas personas que también, escondidas en un rincón, pasábamos miedo escuchándole. Con nosotros a Germán de Argumosa, al profesor Argumosa. Buenas noches y bienvenido a Medianoche. Buenas noches. Bien, hablar de Germán de Argumosa, un hombre que aparece constantemente en los medios de comunicación, que apareció hace muy poquito tiempo en el programa de la tarde, ¿fue en televisión? Sí, en televisión con Lizcano, en el programa de Pablo Lizcano. Sí. Yo siempre he de decir que me disculpe, no veo televisión, no porque no me guste, sino simplemente porque no tengo tiempo de verla. Y entonces el sábado y el domingo difícilmente creo que aparezca Lizcano por allí. Bien, estuviste allí, mucha gente entonces podrá reconstruir, ahora con su memoria podrá reconstruir tus facciones. Pero yo diría, si Germán me lo permite, para desdramatizar mínimamente la presentación del programa, que tiene cara de sabio. Se le ha puesto a Germán cara de sabio. ¿Me aceptas esto, Germán? ¿Cara de? De sabio. Claro, es que como no podía creer que se me pueda llamar sabio, no acaba de entender que me estabas llamando sabio. Germán, estábamos hablando de psicofonías, hemos hablado muchas veces, pero tenemos que partir de la base de que seguramente hay oyentes que no conocen este término. Sí. Entonces tenemos que contar qué son las psicofonías, un montón de cosas sobre ese fenómeno. Uh-huh. Por lo tanto, mis preguntas van a ser muy sencillas. Luego, poco a poco, si es menester, las iremos complicando. Pero en principio han de ser preguntas sencillas, porque en principio también pensamos que a lo mejor hay una audiencia que nos sigue, que ya ha oído hablar de estos temas, y otros muchos que no. ¿Qué es una psicofonía? Nadie como él para hacernos disfrutar de la parapsicología. Su tono, elegancia y, ante todo, moralidad, son algunos de los aspectos a destacar en él. Sin duda, todo un caballero en el siglo XXI. Pupilo de don Germán de Argumosa, aunque no está de más decir que las nuevas generaciones están cambiando al maestro por el alumno. Un programa suyo es un éxito garantizado, con miles de escuchas y descargas. Evidentemente, hablamos de más allá de la realidad. Hablamos de nuestro buen amigo, don Santiago Vázquez. Un saludo muy afectuoso, soy Santiago Vázquez y, como no, he querido estar ante la invitación de nuestros compañeros de La Lupa en este homenaje a don Antonio José Alés. Yo diría que sin Alés, que es como yo cariñosamente siempre le llamé desde que le descubrí, yo no estaría aquí. Ni aquí, ni en mi programa de radio, ni en televisión, en el mundo del misterio. Yo recuerdo, siendo un niño, escuchar en mi casa a mi madre, que era una seguidora tremenda de don Antonio José Alés, escuchar la sintonía, esa sintonía de su programa, y, como digo, siendo un niño. Luego ya, pues, a los 14, 15 años, pues ya me sumé a la audiencia de cada noche, y recuerdo con enorme cariño aquellas madrugadas en las que metía bajo las mantas el aparato de radio para escuchar el programa Medianoche, por entonces en Radio España, cadena ibérica. Toda mi obsesión era conocerle personalmente. Tenía, y sigo teniendo, pero con aquella edad, tenía verdadera adoración por Alés y quise conocerle. Tuve la suerte de que mi padre, periodista de Televisión Española, pues le conocía hacía años y tenían una buena amistad. Y una tarde noche, paseando por Madrid en el coche, pues le dije, pues ¿por qué no me llevas a Radio España y me presentas a Antonio José Alés? Dicho y hecho. Allí nos plantamos, Emanuel Silvela, en Radio España, subimos aquellas interminables escaleras y, después de preguntar por él, apareció. En fin, fue una imagen para mí inolvidable. Y entonces contaba con 16 años, acababa de comenzar en la radio, a aprender algo de lo que era la radio. Le escuchaba todas las noches y tenía ante mí a mi ídolo. Mi padre, pues, le dijo: este es mi hijo Santiago, que te escucha todas las noches. Y, bueno, pues me hizo una afectuosa caricia en el pelo. Y luego tuve la oportunidad, en sucesivas ocasiones, porque mi padre le invitaba a su programa de Televisión Española, en la 2, La Hora de la Salud, y posteriormente La Hora de Vivir, pues le invitaba a las tertulias. Yo iba a las grabaciones cuando podía, cuando mis estudios me lo permitían, y yo me quedaba embobado escuchando a Alex. Y es decir, que siendo yo un poquito más mayor, yo había comenzado ya la radio, pues aproximadamente tendría yo 19 años, 20. Para mí es un orgullo y una satisfacción decirlo hoy en día, que Alex pues seguía mis pequeñas intervenciones en la radio, y así me lo hizo saber en una de las visitas a su programa. Le dijo a mi padre, pues aquí el niño apunta alto. Esto fue lo que le dijo. Estamos hablando pues de 1992, 1993, y bueno, pues aquellas palabras viniendo del maestro de la radiodifusión, del misterio, en fin, una voz insuperable, una voz insuperable, una cultura vastísima, extensísima. Era un lector realmente de los que quedan pocos. Y es cierto que después quien influyó más intelectualmente, más en mi formación teórica, fue, como muchos sabrán de los que nos escuchan, pues el profesor don Germán de Argomosa y Valdés, que es caso aparte. Pero sí, mi vocación profesional, no en la radio, porque esto me venía de familia, mi padre, mi tío Javier, pero especializado en el misterio, el culpable, cariñosamente hablando, fue Antonio José Ales, don Antonio José Ales. Y voy a terminar. Podría decir muchísimas cosas, no quiero abusar del tiempo, porque habrá muchos compañeros que quieran también expresar sus palabras respecto al maestro Ales, pero sí decir que cuando yo dirigía en Radio Nacional Sexta Dimensión, pues un día nos llegó un email de alguien que decía que era Antonio José Ales. Bien, pues posteriormente, efectivamente, aquel email era suyo, era Antonio José Ales. En él nos decía que muchísimas gracias por mencionarle de vez en cuando, por hacer mención de sus trabajos, decía, que con el tiempo parecen ya tan lejanos. En fin, un email muy entrañable, y que siempre conservaré, tanto yo como mi hermano Fernando y toda mi familia, pues muy profundamente en el corazón. Alguien muy querido, creo que personaje único. Recordemos la alerta OVNI de 1979, agosto, 15 de agosto de 1979, si no me falla la memoria, que congregó, según pues la documentación existente, a 12 millones de oyentes en la cadena SER, pues prácticamente en media España, mirando los cielos a través del programa de Antonio José Ales. Desde aquí, maestro, donde te encuentres, mi más profundo agradecimiento. Doy gracias a Dios y a la vida por haberte encontrado, también por haberte conocido personalmente, también cuando llamabas a mi casa preguntando por mi padre, con esa voz tan maravillosa que Dios te dio. Y en fin, pues fue todo un privilegio. Y decir que, al igual que sin Germán de Argumosa, pues sin Alex el misterio en la radio, pues en España, no voy a decir que no existiría, pero hubiera sido muy diferente. Alex fue durante muchísimos años el icono del misterio radiofónico, no solamente radiofónico, ya que también publicaba pues reportajes en revistas como 10 Minutos, por ejemplo, que yo no me perdí, que tengo todas coleccionadas, no sé si todas, pero muchísimas, un taco enorme de aquellos reportajes maravillosos que yo esperaba cada semana su investigación, también sus intervenciones en televisión, como escritor, porque también publicó algún libro como escritor. Un personaje muy completo. Yo recuerdo, y esta es una confidencia personal que les hago a todos ustedes, que siendo prácticamente un niño, hablo con 16, 17 años, también entra por medio aquí otro querido amigo que se fue y al que echo de menos muchas veces, Enrique Muro, y como no, mi hermano Fernando Vázquez, pues yo decía, quiero tener, le decía a mis padres y a mis amigos, yo quiero tener un programa como el de Alex. Y me decían, ¿pero cómo como el de Alex? Sí, un programa de misterio. y esto yo lo repetía, y me metía en el estudio de Portoviejo Radio, Radio Mirasierra, donde yo empecé, y allí, los viernes por la tarde, con Fernando, con Enrique, pues improvisábamos con músicas, con eco, haciendo pues historias de misterio, relatos, programas que nunca se emitieron, que tengo grabados, pero que nunca se emitieron, eran para nosotros. Y en el fondo había una sana intención de emular o de imitar a don Antonio José Ales, porque yo, en aquella época, en aquellos años, siendo muy jovencito, quería ser como Antonio José Ales y quería tener un programa, decía, como el de Ales. Y miren ustedes, pues qué curiosa es la vida. Tengo otro estilo, otra forma de trabajar, en fin, otras cosas diferentes. Es verdad, y he mencionado antes a don Germán de Argumosa, que influyó pues muchísimo en mi formación intelectual y que lo sigue haciendo de alguna forma humanística en general, filosófica, teórica en definitiva, pero esa vena radiofónica del misterio brotó pues a raíz de las noches interminables y fascinantes pegado al aparato de radio, escuchando a esa voz irrepetible de don Antonio Josales. Un abrazo muy fuerte para vosotros, compañeros, por hacer este homenaje a tan insigne maestro de la radiodifusión y, cómo no, enviarle desde aquí a don Antonio Josales mi más profundo y sincero agradecimiento. Decirle que sin él yo no estaría ahora mismo delante de este micrófono hablando de misterio. Seguramente pues hubiera hecho informativos, como he hecho muchos, pero me hubiera especializado ahí, hubiera hecho magazines, entrevistas, en fin, cosas que he hecho pero que he dejado pasar y me he centrado en el misterio. Esto en una grandísima parte se lo debo a él. He querido estar, como no podía ser de otra forma, en este programa especial dedicado al maestro del misterio en la radio en nuestro país y también fuera de él. Un abrazo muy fuerte, amigos. El grupo CIFE MU1 para nuestra nomenclatura en esta alerta OVNI. Me parece que es Joaquín Abenza quien está en estos momentos en la estación base dispuestos a darnos información. Adelante, Joaquín, buenas noches. Hola, Antonio José, buenas noches. Pues han pasado nada más y nada menos que 33 años desde que escuchamos esta conversación por primera vez. Era la alerta OVNI de 1979, la primera en la historia, la primera la que creó el maestro Antonio José Ales. ¿Me pedís que os hable de él? Pues la verdad es que es hablar pues de el maestro con mayúsculas. Un hombre innovador, un hombre espectacular, un hombre con una enorme capacidad de improvisación y una gran creatividad. Os puedo garantizar que todos estos adjetivos no son gratuitos, no son en vano. Cuando conocí por primera vez a Antonio José Ales, me quedé absolutamente impresionado, como en un estudio de radio, con un montón de gente alrededor, era capaz de llevar un programa de tanta repercusión, de tanta audiencia como Medianoche, pues prácticamente sin papeles, prácticamente sin guión, simplemente con su capacidad, con su forma de hacer las cosas. Un hombre que inventaba en cada minuto que estaba delante del micrófono y que se encendía la luz roja, que era capaz de improvisar de una manera verdaderamente magistral y con un efecto logradísimo, como si hubiese estado ensayando y como si hubiese estado preparando un guión elaborado durante mucho tiempo. Un hombre que al final de su vida radiofónica se le acusó de que no creía en lo que decía, de que no era realmente pues un aficionado de verdad a todos estos temas. Yo no sé hasta qué punto esto era o no cierto. Lo que sí os puedo asegurar, amigos, es que cuando se ponía delante del micrófono, cuando estaba frente a este artilugio que tanto amamos y que al mismo tiempo a veces también nos juega tantas malas pasadas, pues se crecía. Era una persona absolutamente valiosa, llena de ilusión, llena de absoluta creatividad, y eso se notaba en cada noche, en cada programa, y nos llegaba a todos muy, muy, muy profundamente. Yo, si no hubiera sido por Antonio José Ales, probablemente pues no me hubiese dedicado a hacer esto de Radio del Misterio, a lo mejor hubiese hecho otras cosas, pero la verdad es que fue su ejemplo, su ilusión, su ilusionante programa también, su manera de decir las cosas, su manera de transmitir, su manera de acercarnos al mundo del misterio, lo que a mí me animó y me hizo amar esto de divulgar los misterios a través de la radio. Yo creo que Antonio José Ales no hay dos posibles, no hay nadie que le pueda nunca ni siquiera acercarse, y que es uno de esos ejemplos de personajes singulares que quedan ahí en la historia de la humanidad y que nos acordaremos de él por mucho tiempo. Sobre todo todos aquellos que escuchamos sus programas, que le conocimos personalmente y que aprendimos de una persona a la cual solamente le cabe un calificativo con mayúsculas y creo que con merecido respeto. Maestro. Gracias, maestro Benza. Gracias por ser testigo directo de las andanzas de Ales. Gracias por dar testimonio de ello en este humilde homenaje. Y gracias por entregarnos semana a semana desde tu último peldaño los enigmas y misterios de la vida. Gracias, maestro Abenza. Gracias por todo. Hola amigos, muy buenas noches. Tal vez ustedes, como nosotros, como cualquiera, vivan demasiado a prisa como para tener tiempo suficiente para escuchar, para ver más allá de lo que tenemos delante de nosotros. Nuestros sentidos, embrutecidos por la rutina, han perdido la sensibilidad hasta extremos insospechados. Y si no me creen, repasen. Sí. Repasen por un momento. Hagan balance de sus capacidades sensoriales. Nuestro olfato está absolutamente perdido, abotargado tras una cortina espesa de contaminación. Nuestros oídos apenas llegan a percibir los matices sonoros interceptados por un nivel de ruido superior al tolerable. Nuestra vista no alcanza más allá de unas decenas de metros, pues he sabido que la visión está en función de la limpieza atmosférica, y de eso, ¿para qué vamos a hablar? En resumidas cuentas, hemos ido perdiendo poco a poco todo aquello que nos fue otorgado por la naturaleza para estar alerta de los peligros que nos rodean. De lo contrario, nada nos impediría averiguar con el mayor de los asombros que no estamos solos. Si no me creen, aprovechen estas horas casi mágicas de la medianoche y traten de atravesar ese muro de ruido que nos ensordece, de llegar más allá de lo que nuestra pobre visión nos permite. Oigan con atención y traten de identificar todos los ruidos que en su propia casa se están produciendo en este momento. Miren con ojos valientes a la oscuridad de su dormitorio y traten de identificar la cantidad de presencias ajenas que en el mismo están flotando ahora. De verdad, ¿cree usted que ese ruido constante, casi imperceptible, proviene de las tuberías o de cualquier otra cosa común? ¿De verdad cree usted que que esa sombra que se adivina en un rincón es una prenda de ropa caída al azar? ¿Es usted capaz de creer que ese susurro proviene de una tubería y no de una extraña garganta que le está transmitiendo un misterioso mensaje? ¿Es usted capaz de creer que esa sombra pertenece a una prenda de ropa abandonada en un rincón? Entonces, ¿por qué se mueve? ¿Se han creído que para hablar de casas encantadas es necesario que los muebles vuelen, que las paredes se derrumben o que las puertas se abran y se cierren solas? No, amigos, no se engañen. Eso son cosas del cine. Las presencias extrañas en sus casas solo hacen los movimientos justos, los ruidos justos. Pero si ustedes escuchan y miran atentamente, se darán cuenta de que ellos están ahí, muy cerca. No, no se vuelva, no lo haga. A lo peor no podría soportar la visión. A lo peor, por mi culpa, usted averigua que quien está durmiendo a su lado, respirando pesadamente a su lado, no es quien usted cree. ¿Habéis pasado miedo? No asoméis la cabeza todavía. Viene Teo Rodríguez. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, para mí primero es un honor que hayáis contado conmigo para recordar a una figura de la radio, yo diría que imprescindible e inigualable. Yo por edad, cuando corría el año 77, cuando comenzó, yo apenas tenía 4 años, ¿no? Entonces, de aquella época, luego con 10 años más o menos, sí recuerdo de madrugada, he sido siempre aficionado a la radio, que cambiando de emisora en emisora, pues sí, alguna madrugada o alguna noche me encontraba con una voz inquietante, una voz que hablaba de cosas que yo desconocía, pero que desde luego me ponía en la piel de gallina. Como quien quiere, poco a poco fui sintonizando el mismo dial, programa tras programa, madrugada tras madrugada, y caía, bueno, rendido al terror, al miedo, ¿no? Hoy en día, si tengo que buscar en los recuerdos de qué es lo que me ha llevado a hacer lo que hago hoy en día, sin duda alguna, Alex es uno de mis referentes. No solo por lo que contaba, sino por la manera de contarlo, ¿no? De la manera de hacerte sentir como si prácticamente le tuvieras en tu habitación, sentado a los pies de la cama o en cualquier lugar donde estuvieras, para escuchar aquellas historias maravillosas que eran capaces de dejarte con la boca abierta y con los ojos abiertos como platos por si algo aparecía de lo que estaba contando. Por suerte nos queda todo su legado y por suerte tenemos una tecnología magnífica que nos permite disfrutar de aquellas noches como si realmente sucedieran hoy, porque Alex, aunque ya no esté entre nosotros, será eterno, será inigualable y será una fuente de inspiración no solo para los que hoy disfrutamos del misterio, del miedo, del terror, sino para todos los que vengan en un futuro. Un saludo, amigos. Todos los seres humanos estamos en el mundo para algo. Nuestra existencia tiene un sentido. Cada uno tenemos una misión que cumplir, un camino que seguir, un sueño que conquistar y que vivir. Amigos, nuestra labor hoy ha sido recordar a otro ser humano. No ha sido fácil. La lupa es humilde y nuestros medios son escasos. Agradecemos profundamente a todas y cada una de las personas que habéis participado en este recuerdo. No nos habéis hecho preguntas. Ha sido suficiente nombrar a Antonio José Ales para que este homenaje se hiciera realidad. Con Antonio José Ales existía un lenguaje que va más allá de las palabras. Todos hicimos la radio, todos hicimos el programa. Pero hay todavía, en estos minutos que nos quedan, algo importante que decir, o algo tonto que decir. No podría calificarlo. Pero está claro que la radio ha demostrado una vez más quién es y lo que puede hacer. Lo demostró en otras muchas ocasiones más importantes que estas. Pero jamás, creo yo, tanta gente se ha unido para una cosa tan pequeña, pero tan importante como es mirar arriba, como es mirar al cielo. Mirar arriba con deseos de aventura, ponerse en marcha para buscar lo insólito, para descubrir el misterio, es algo que viene haciendo al hombre desde que tuvo el primer miligramo de inteligencia. Pero, aparte de la curiosidad, esta noche se ha demostrado algo mucho más importante, que es la amistad y el auténtico compañerismo. Gracias a todos. Muchas gracias.